¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you.

tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Qué bonito! Máximo Dávila, maestro de la guitarra. ¡Rico! La flor de la manzanilla. Mañana de Lima. La flor de porque será adivina, pasa.

mira cómo le hace así. Y para terminar de jaranearnos, vamos a resbalarnos. Corazones. cuando se canta sangre se alegran los corazones, porque en sus notas lleva prendidas las emociones. Eres añada del norte de la expresión valerosa, y al sonar de guitarras cantas chinas primorosa. A la medianoche de la oscuridad se oye cantar hazaña de felicidad. Canta hazaña negra, canta por el favor, canta la bonito, canta la bonito. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Para tocar el tondero netamente de morrobo, tiene que hacer primero un repique en el cajo. Entonces el bordoneo tirando empezará. Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará. Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará. Empieza lo rico y bueno del tondero de San Miguel, que por su compás ameno en todo el mundo no hay como él. Adentro cholita linda, habla de Piura, le rompería hasta la sien. Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura, se cuecha velo también. Y si alguien habla de Piura, le rompería hasta la sien. Buena Remigio, toma, así montarlo así, dice. Entonces el bordoneo piruleteando empezará. Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará. ¡Remigio! Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará. Empieza lo rico y bueno del tondero de San Miguel, que por su compás ameno en todo el mundo no hay como él. Chabelo también. Y si alguien habla de Piura, le rompería hasta la sien. Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura, se fue Chabelo también. Y si alguien habla de Piura, le rompería hasta la sien. Y si alguien habla de Piura, le rompería hasta la sien. Ahora no te vas, ahora no te vas, tienes plata, ahora no te vas, ahora no te vas, ahora no te vas, ahora no te vas, y si no tienes, mándate mudar, ahora no te vas, ahora no te vas, ahora no te vas, si tienes plata, ahora no te vas, ahora no te vas. Thank you. tu amante. Tri la la la la la, tri la la la, mándame quitar la vida. La carnicera tiene una cholita andar andar. La carnicera tiene una cholita andar andar. Tri la la la la la, tri la la la la, carne con su llavita. Tri la la la la la, tri la la la la, tiene una cholita. Una cholita madre, saca tu cuenta andar andar. Una cholita madre, saca tu cuenta andar andar. Tri la la la la la, tri la la la, trabaja con su herramienta. La la la, lloraba, te diera el alma. Para mi gente, ahora viene la resbalosa. La cabra le dijo al pollo, yubaca, ca, ca, ca, ca, ¿dónde está la hierba buena, yubaca? Y el pollo le respondió, yubaca, ca, ca, ca, ca, la mala y es la que reina, yubaca. Y allí como por milagro, todo no se determina, los matorrales de Huacachina, vámonos a Huacachina. Huacachina, Huacachina, a los baños de Huacachina, yubaca. Vámonos a Huacachina, Huacachina, Huacachina, a los baños de Huacachina, yu. Por oriente sale el sol de abril. Mándame quitar la vida, si es delito el adorarte. Cuando derramen las fuentes sus raudales, sus raudales, envenenados se encuentren sus cristales. Cuando derramen las fuentes sus raudales, envenenados se encuentren sus cristales. Pobre soy porque no tengo la dicha del poderoso. Ella se me fue, ella se me fue, ella se me fue, loco de amor, yo me quedé. Ella se me fue, loco de amor, yo me palmero, sube a la palma o dile a la palmerita. Cierra, cierra, cierra, cierra el lorito, cierra. Cierra, cierra, cierra, cierra el lorito, cierra, que llore, llore. brillo. Podría ser siempre dueño de tu mirada sin brillo. Ven a mis brazos, niña, solita y desposeída. Ven a mis brazos, pronto te espera la bienvenida. Ya, ya. Thank you. asome. Ni tomes agua bendita, donde la toman los hombres, donde la toman los hombres. Al lundero le da uja, al lundero le da, al lundero le da uja, al lundero le da. Al hondero le da puta, al hondero le da. Siempre mentiro.